profe, profe, profe. Bravo, profe. Liguero, no, no, movilera acá, ¿eh? No, bueno, esa es la palabra del profe. La tuya, Pauli, la tuya para ella. No, no, yo estoy muy contenta, la estábamos esperando, entrenamos un montón y bueno, finalmente se nos dio, así que estamos re contentas. Y bueno, hoy hay que festejar y el año que viene seguir entrenando para volver a salir campeona nuevamente. Muchas gracias. Chao. Bien, seguimos, a ver si vamos a decir algo. Vamos a seguir. Darío, la presidenta, puede ser, con la presidenta, con ustedes dos, que están los dos. ¿Alguna palabra para la chica Villa, que salió campeona? Y felicitaciones, realmente un partidazo. Estuvieron muy bien y bueno, agradecerles que dan todo por los colores de nuestro club. Bien. Darío, se dejaste la gestión a mitad de año, pero esto también es parte tuyo, ¿no? Bueno, es el esfuerzo de, principalmente de mi subcomisión, de la subcomisión que trabaja para que las chicas de la actividad puedan estar presentes, y fundamentalmente el esfuerzo, ¿no?, de la negra, de algunas de las chicas que son un poquito más grandes y que se han preparado y han logrado este triunfo. Así que las felicitaciones para ella y para toda la subcomisión que trabaja día a día. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. Bien, vamos a seguir buscando voces para acá en el triunfo de Villa. Me quedaron pocas afuera. Vamos a buscar la gente. Venga. Gritaron todo el partido, porque lo escuchaba de allá, yo estaba de frente. ¿Alguna palabra para la chica de Villa? ¿Alguna palabra que quieran decir? Y no, bueno, felicitaciones a todo el esfuerzo que hacen las chicas, realmente es un sacrificio día a día y bueno, una emoción muy grande. ¿Por acá? ¿Algo para la chica? Gracias, ¿eh? Y la verdad que la felicito, se pasaron. Lograron ser campeona. Gracias, no, más que es agradecer, porque la verdad que lo soñé toda la vida esto y que se dé ahora, justo en un año muy atípico con ellas. Y en lo personal es como, nada, es un broche de oro y nada, feliz, es lo que más deseaba, es lo que me faltaba. Ya está, nada más para agregar. Creo que lo dijiste todo, pero nada, agradecer a todos por la confianza y a su vez todo el saludo para las chicas y que sea lo mejor para lo que viene. Gracias, muchas gracias, gracias por estar acá, gracias por acompañar, por difundir esto que la verdad que para mí es lo que amo, es mi sueño, así que te agradezco a vos. No queda nada, dijiste, ¿estás segura que no queda nada o queda más por ahora? Porque ahora estás adentro y afuera todo el tiempo. ¿Qué pasará después, no? No sabremos, que por el momento queda disfrutar este momento, que la verdad soy feliz, muy feliz, gracias. Muy bien, a disfrutar. Gracias, gracias. Partidazo, muy contentos, un equipo hermoso. Bien, gracias. Chicas, ¿algo para las chicas de Villa que salieron campeonas? ¡Vamos, Villa!